Ese señor con cara de escopeta, ese fiero señor amartillado con balas, perdigones, cartuchera, ojo feroz, beligerante paso, va disfrazado de arsenal de guerra, parece tartarín resucitado. Dicen que el hombre va a cazar ideas, a cazarlas a tiros como si fueran patos. Va sin perros, él es el perdiguero, y corre por la calle y va ladrando furiosamente a todo lo que vuela, y amaga acribillar el cielo a escopetazos. Es cierto, las ideas tienen alas, pueden volar, es cierto, como pájaros. Algunas pueden ir hasta la luna, pueden dar luz como si fueran astros. Ideas, sí señor, hasta con barba, barbudas y con alas, igual que las estampas de los santos. Y vuelan, sí señor, por esos cielos, más alto que los tiros de escopeta, más alto que los pájaros más altos. Por eso a lo mejor se ha confundido, a lo mejor ninguno le ha avisado, y va con su tremenda carabina amagando tirar a todos lados, amenazando lunas y palomas, soles, cometas, pájaros pintados, desconfiándole a todo lo que vuela, tartarín enemigo y obstinado, tirándole a las pobres golondrinas y a los bichos de luz por el delito de volar con el pecho iluminado. Por eso a lo mejor se ha confundido el feroz cazador equivocado que quiere derribar a las ideas con su fiera escopeta de dos caños. Podrá tirarles todo cuanto quiera, chumbos pateros, plomo recortado, ladrarles como perro enloquecido, como perro del odio y el fracaso, y las ideas seguirán viviendo, y las ideas seguirán volando, y las ideas seguirán ardiendo igual que las estrellas y los faros, renovando los viejos horizontes, inundando de sueños el espacio.